todos y todas, que creen ser guardianes de la verdad. Lidia Luz, si pueden encantarte de su crítica, tú no te escaparás. Suelta luz como una jauría y verás cómo se enganchan a tu yugular. Mira luz, vuelven a pasar, siéntelo, compran vela pa' tu entierro. Son los amos de la sobriedad y están mareados como guiris en el cierro. Son los guías de la libertad, te ponen la tarra como un cencerro. Y por mucho que oigan ladrar, se esconderán con el rabo pa' dentro. No me importa escucharte si tienes pa' portarme. Desde respeto, palabras no voy a negarte. Crítica constructiva, la que quieras darme, pero destructiva, tienden a sudarme. Bam, bam, ya no sé de qué van, así que bam, bam. Si de gato de cana, así que bam, bam. Yo no sé de qué van, así que bam, bam, bam. No me valen pa' nada. Míralos con su aire chulesco caminando por la calle hacia ningún lugar. Míralos, no me tome todo hita, que creen ser guardianes de la verdad. Lidia Luz, si pueden encantarte de su crítica, tú no te escaparás. Suelta luz como una jauría y verás cómo se enganchan a tu yugular. Se esconden en farsas detrás de pantallas, pues los consejos de amigos del alma salen a la luz. Pa' enturbiar tu calma y sus palabras los desarman. Se encaraman a tu barba si te dan la vuelta y están esperando que monte revuelta. Lanzan su garra contra su peña, tienen veneno de puta culebra. Y bam, bam, yo no sé de qué van, así que bam, bam. Si de gato de cana, así que bam, bam. Yo no sé de qué van, así que bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Ya no sé de qué van, así que bam, bam. Si de gato de cana, así que bam, bam. Yo no sé de qué van, así que bam, bam, bam. No me valen pa' nada. Míralos con su aire chulesco caminando por la calle hacia ningún lugar. Míralos, no me tome todo hita, que creen ser guardianes de la verdad. Lidia Luz, si pueden encantarte de su crítica, tú no te escaparás. Suelta luz como una jauría y verás cómo se enganchan a tu yugular. Es lo que quise pensar, es lo que quise mirar, es lo que quise encontrar y solo pude gritar. Bajo un punto expresar para volver a dar y poder ya cambiar. Normativa normal, es lo que dije porque ya no creo en nada. Un mundo bajo un drama y la gente no hace nada. Es lo que dijo aquel que cambiaría el punto de esta vida bajo un punto sosadía. Es lo que dice aquel que perdió la vida, un rumbo hacia otro día, un cambio de monotonía. Es lo que dicen todos esos parados de sus puestos pirados cuando España les dejó a un lado. Es lo que dijo que somos los pringados, caminamos marcados, tratados cual ganado. Y ya estoy harto de estar siempre lidiado, puteado, cargando, esperando a que haya un cambio. Míralos con su aire chulesco caminando por la calle hacia ningún lugar. Míralos, no me tome todo hita, que creen ser guardianes de la verdad. Lidia Luz, si pueden encantarte de su crítica, tú no te escaparás. Suelta luz como una jauría y verás cómo se enganchan a tu yugular.